Y en los últimos días, el Club Rotario Santa Rosa Sur tuvo una actividad importante y de eso queremos hablar con Daniel Dadán, su presidente. Daniel, Marcelo Tiñano te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? En el marco de las actividades que habitualmente hace Rotary, en los últimos días tuvieron una actividad importante. Sí, efectivamente, conjuntamente con una fundación que coordina Paula Rudolph, que se llama Donde Quiero Estar, y la cooperadora del Hospital Lucio Molas, pudimos adquirir 4 sillones para el servicio de oncología, ya que los que contaban no estaban en muy muy buen estado. Entonces, surgió la necesidad. Entonces, se puso en marcha el proyecto para participar y colaborar con la compra de estos sillones. Cuando hablas de sillones, digamos, para pacientes con tratamiento oncológico, uno imagina sillones especiales que tienen que, por ejemplo. Sí, son unos sillones que se pueden reclinar, que se pueden trasladar porque tienen ruedas en la parte inferior, y bueno, otros detalles que no podría yo describírtelo porque no estoy muy bien al tanto de eso, pero de lo que sí pude apreciar en la entrega de los mismos, básicamente es eso, que se pueden, tienen distintas regulaciones, tienen los apoyabrazos amplios, y después que permite la movilidad de los mismos. Sí, uno en esas circunstancias uno imagina al paciente que cuando está allí haciendo seguramente algún tratamiento necesita la mayor comodidad posible. Y decías que estaban, los que estaban allí estaban en malas condiciones. Sí, Sí, y fueron a porque reparar esta obviamente situación. que a veces se priorizan otros elementos y estos no, ¿no es cierto? Entonces surgió, ya te digo, la necesidad, y Rotary colaboró para que los 40 pacientes que actualmente tienen que hacerse quimioterapia en el lugar, estén un poco más cómodos. Bien, ustedes aportaron 4 sillones. No, no, nosotros aportamos uno, la fundación Donde Quiero Estar, de uno, y la cooperadora del hospital, dos. Ah, bueno, está bien. Eran 4 sillones en definitiva, En total. en total los que se Pero entregaban allí. la compra se hizo en conjunto. La compra se hizo en conjunto. Y exactamente. Está bueno, está bueno. Sí, uno tiene como esa sensación, ¿no? Que las necesidades están en todos lados y a veces, a pesar de que uno haga el esfuerzo, no todo es posible, ¿no? Exacto. Lo que pasa que creo que ese servicio está sobrecargado. Lamentablemente tenemos muchos casos de cáncer en En la nuestra provincia de La provincia. Pampa, tal cual. ¿Cómo evaluarías esta primera mitad del año de las actividades que han hecho allí ustedes en Santa Rosa Sur? Bien. Mira, el Esta balance del año, primera mitad del año, que es sí, la segunda, ¿no? La totalmente. renovación de autoridades en el Rotary, le recordamos a la audiencia, se hace a partir del 1 de julio, El sí. 1 de julio. Bien, en esta mitad de año nuestro, digamos, tuvimos una parte negativa, que fue el fallecimiento de uno de los socios fundadores de nuestro club, que este año está cumpliendo 40 años, que era el señor Roberto Domínguez. Después falleció el socio Guillermo Perdigués. Y bueno, ahora hace un mes atrás, el ex socio Ricardo Bevía también nos dejó. Esa es la parte negativa de esta mitad de año. Pero después, en lo que respecta propiamente a las actividades de nuestro club, fue bastante intenso, ya que justamente por el motivo de conmemorar los 40 años, hicimos un encuentro musical en el Teatro Español, conjuntamente con la banda sinfónica de la provincia de La Pampa. Hicimos una exposición pictórica con autores locales en el Complejo El Molino, una actividad coordinada por María Marta Cortesini. Después se difundió en octubre la lucha contra la polio, del cual nuestro club está profundamente agradecido a vos por tu colaboración en la difusión. Sí, contémosle a la audiencia que Rotary ha sido uno, o tal vez el actor más importante del combate a la poliomielitis en todo el mundo, ¿no? Sí, hace 30 años que viene luchando contra este flagelo, que actualmente hoy lo encontramos únicamente en Afganistán y Pakistán. Pero bueno, ha sido sí una lucha permanente y constante, ¿no? Mm. Y para la segunda parte del año. Para la segunda parte del año. Bueno, ahora nosotros entramos prácticamente en receso hasta mediados de enero y luego tenemos proyectos. Por ejemplo, en enero se van unas cinco chicas o cuatro chicas y dos chicos de intercambio por hermanamiento a la ciudad de Sycamore, en el estado de Illinois, cerquita de Chicago, que es un programa que lo estamos realizando desde hace 8 años conjuntamente con la Asociación de Ex Becarios, cuyo referente es Guillermo Salas, y que permite que alumnos del Colegio Domingo Savio vayan a un colegio de Sycamore y viceversa, ¿no es cierto? Claro. Los chicos de allá vienen. ¿Por cuánto tiempo es ese intercambio? Ese intercambio es un intercambio corto, es de 2 meses. Y después tenemos intercambios largos que son anuales, que actualmente tenemos un chico, Ezequiel Farías, en la ciudad de Marsella, en Francia. Ese programa de intercambios lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo y bueno, es un programa bastante exitoso para nuestro club, ¿no? Sí. Tal vez sea la característica de Rotary, ¿no? Esta cuestión de los intercambios que, como buen mensajero de paz, ¿no? Sí. Y amistad. Es un esfuerzo muy grande el que hacen ustedes y seguramente cada vez que vuelve alguien, ustedes sienten la satisfacción de haber hecho el esfuerzo para que alguien lleve y seguramente lo harán cada vez que reciben a alguien acá en la ciudad, ¿no? Bueno, ahí es donde se ve la internacionalidad de Rotary, ¿no? Sí. En los intercambios que hacen los chicos. Sí, sí. Y tanto los que se van como los que recibimos. Ah, qué bien. Es un programa, la verdad, espectacular. Sí. Rotary que fue fundado en 1905, ¿no? Como nuestro querido club. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por contarnos cuáles son las actividades que han hecho en el club, por lo menos en este primer semestre y lo que van a hacer en el segundo. No, Marcelo, te agradecemos nosotros la oportunidad que nos das de poder difundir nuestras actividades y te deseamos a vos y a toda tu familia mucha felicidad y un próspero año nuevo. Esperemos que así sea igualmente para vos. Un abrazo. Otro para vos. Un abrazo grande. Y era Daniel Dadán, presidente del Club Rotario Santa Rosa Sur.